El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y cuando el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando la Santa Misa y el tema de este domingo, la Iglesia presenta en este domingo la escena de las bodas de Caná. Riquísimo en imágenes, importantísimo para conocer el misterio del amor de Dios, ya que el vino representa el amor de Dios. Así es en las Sagradas Escrituras. Y es importantísimo que entendamos que Dios es amor, Dios es eso. Y en ese marco de unas bodas, en el marco de una familia también, en el marco de las bodas, Dios se manifiesta con el vino del amor. Y si escuchamos al profeta Isaías en la primera lectura, hace alusión al desposorio. Como una joven se casa con su novia, así se desposa contigo el que te construyó. Que Dios se case con la obra de sus manos. Dios se quiere casar con el pueblo. Como un joven se casa con su novia, así se desposa contigo el que te construyó y encuentra en ti la alegría que el marido encuentra con su esposa. Es decir, que en este marco de la boda de Caná se expresa las bodas del Cordero con la naturaleza humana. Se une allí lo divino y lo humano y se va a expresar de esa manera en esa fiesta de boda. Y qué cosa más hermosa, el vino también simboliza la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad, pero de una unidad que va más allá que el matrimonio de la tierra, mucho más allá, porque es el lazo de amor perpetuo, eterno, con Dios mismo. El vino representa la Eucaristía porque así como el agua se transformó en vino, en la última cena el vino se transformará en su sangre. Es un salto de naturaleza primera y luego otro salto de naturaleza. Y entonces en el marco de estas bodas, las bodas del Cordero, que es Jesús, Es uno de los acontecimientos más grandes profetizados en la Biblia. Pero, ¿quién es la novia de Jesús? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice el Apocalipsis. ¿Quién es esa novia? La novia, la esposa, porque primero es novia, fue preparada en el Antiguo Testamento, la Iglesia. Y fue y nace como esposa de Jesús del costado abierto de Jesús en la cruz. Y todos nosotros estamos llamados a desposarnos con el Cordero de modo distinto. El laico, en general, está llamado también a desposarse con el Cordero, a comer también del Cordero, pero a desposarse con él. Ahora, los consagrados reproducen esto de una manera plena y perfecta, que se va a perpetuar en la eternidad de una manera también plena y perfecta. Este aspecto del desposorio es algo que Dios reserva solo para una partecita, pero para todos también los invita a este desposorio. ¿Quién es la novia que se prepara para el desposorio? Son los que aman a Jesús, son sus seguidores, son los que tienen el gran anhelo de estar con su Señor y Maestro. Son los que se han decidido por servir a Jesús con todo su corazón, toda su alma y todo su ser. Es a ellos a quienes Jesús purifica. Ellos serán una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Será, por lo tanto, santa. Así en la carta a los Efesios. Una novia es comparada con su novio. Por eso está escrito en la primera carta de San Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque la novia de Cristo son aquellos que van a brillar con una claridad, pureza y santidad, al igual que él que los llamó es santo. Y a ella se le ha concedido, a esta esposa bella que son ustedes, cada uno de ustedes se les ha concedido que se vista de lino fino. Hay que vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Son la gracia de Dios y las buenas obras, las virtudes. Porque el lino fino es la acción justa de los santos. Así lo dice el Apocalipsis. La novia de Cristo se alista para él. Cada segundo que tiene en esta tierra lo utiliza para prepararse para su novio. Su lino fino no le será dado durante la boda, sino que es algo que ella misma fue haciendo al andar en justicia mientras estuvo aquí en la tierra. No se le dará el traje de bodas, del cual Cristo dijo, ¿cómo no vienes sin el traje de bodas? Invitó a los convidados. El traje de boda es la gracia de Cristo y todas las obras de caridad. Sin el traje no se puede entrar a las bodas del Cordero. Entonces, en esta vida tenemos que ir tejiendo ese vestido de lino para el encuentro con Cristo. Jesús vendrá a buscar su novia. Por tanto, debemos estar preparados y listos. El tiempo es corto, pero todavía hay tiempo de gracia para la novia, para prepararse, y todavía es posible atender su llamado. Responder al llamado para ser la novia es el primer paso. Sí, Señor, tú me has llamado, aquí estoy. Es tan simple como decirse que serviré a Dios con todo mi corazón. El camino que después uno va a llevar es el camino que ya han trazado algunos santos y nos van mostrando cómo se puede llegar a ese esposo en plenitud. La novia es paciente, humilde, es longánima y todo lo hace en nombre del Señor Jesús. Lo único que quiere es agilizar el día de su regreso, o mejor dicho, de su encuentro con Dios. La novia está tan enamorada que está dispuesta a pagar el precio que sea para terminar con todo el pecado, todo lo que no sea Cristo. Cuando la novia finalmente esté lista para recibir al esposo, Jesús volverá a buscar a su amada. Después de tantos años de tribulación, finalmente pueden unirse. Todo el cielo se regocijará y celebrará este acontecimiento y habrá una gran fiesta de bodas. Lo dice el Apocalipsis 19, 7, 8. Ahora la novia puede estar junto al novio. La larga noche ha terminado. Ahora ha sido perfeccionada. Está perfectamente unida a Jesús en voluntad, en propósito, en naturaleza. Nunca más, por la eternidad, se van a separar. 1 Corintios 6, 17. Ellos están allí en el cielo, una gran multitud de guerreros y héroes vestidos de blanco resplandeciente. Un ejército que ha pagado el precio y dado todo para ser purificado y transformado en la imagen de Cristo. Ellos brillarán más que el sol, brillarán con una pureza al igual que Cristo mismo. Son santos y pertenecen a Él. El trabajo de la novia en la eternidad siempre será el de estar al lado de su esposo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis. Ella está allí al lado de Cristo secando lágrimas y borrando dolores. Qué hermosa. Entonces, cuando nosotros vamos a meditar en las bodas de Caná, es tan rico esta escena, tan hermosa, tan llena de contenido teológico, porque es la mujer que va a pedir a su descendencia el hijo. La mujer del Génesis le va a pedir al hijo que les dé vino, es decir, que inicie las bodas y que les dé el amor del esposo. ¿Quién es la que pide semejante cosa? ¿Quién es la que va a pedir el vino del amor y el vino de la Eucaristía, que es el sacramento del amor? ¿Quién es, sino María, la mujer de la cual aplastó la cabeza de la serpiente? La mujer y la descendencia. Todos esperaban en el Antiguo Testamento encontrar a la mujer. Y ese nombre mujer tan respetuoso no se le decía a cualquiera, sino para dignificar a una persona. Se las decía mujer, porque se la identificaba con la posible mamá del Mesías que todos estaban esperando. Y es en este momento donde la Santísima Virgen, al decirle a su hijo, porque ella sabía muy bien que iba a abrir la puerta de la vida pública de Jesús, porque así Jesús lo decidió. Por eso Jesús le dice, mi hora no ha llegado, como diciendo, eres tú la que me vas. ¿Empiezo mi manifestación o no? ¿Comienzo este desposorio para preparar a mi iglesia? La tengo que preparar con sangre. Y van a ser de mi costado abierto, muerto en la cruz, muriendo por ella. Yo comienzo ahora este desposorio. Y María no duda. Y cuando se realice, y Jesús le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mujer. ¿Qué tenemos que ver? Mujer, le dice con mayúscula, mujer. Y todos miran a la mujer, porque todos sospechaban ya, cuando Jesús tenía a sus apóstoles, que era el Mesías, o podía serlo, porque no había ya hablado todavía tanto, porque empezaba su ministerio. Pero cuando Jesús le dijo, mujer, María se sintió descubierta. Ella, la que vivía oculta, guardaba todo y meditaba en su corazón, Jesús, con una sonrisa muy suave y profunda, le dice, mujer, y la mirada de todos va hacia ese misterio, porque es un misterio la mujer, es única, y todas las miradas van allí. ¿Y qué hace Jesús con eso? Se automanifiesta, la automanifestación de Cristo en las bodas de Caná, se automanifiesta al decir, ella es la mujer, y por tanto, conclusión, Él es el Hijo. Él es el Mesías esperado, que ambos aplastan la cabeza a la serpiente. Entonces, Cristo aprovecha esta situación. Pero la iniciativa la tiene María, ¡qué extraño! Claro, no podía ser de otra manera que la iniciativa la tuviera la mujer. ¿Acaso no había tomado la iniciativa la mujer cuando arruinó la obra de Dios en el paraíso? ¿No comenzó por ella la ruina y concluyó en Adán, último responsable? Era justo también que comenzara la obra de la restauración y la salvación por una mujer y concluyera en un varón, Cristo, fundamentalmente en él, pero comenzando por María. ¿Acaso cuando el Verbo quiso ingresar en este mundo, no le pidió permiso a esta mujer de 15 años, repito, mujer de 15 años? La santidad convierte a cualquier criatura humana en una profunda madurez que puede llegar a realizar en los designios de Dios un plan tan maravilloso de la cual depende toda la historia de la humanidad. María era la mujer llena de gracia, la mujer madura, y Dios le dice, le da la posibilidad de iniciar con un fiat toda la obra de la restauración. ¿Cómo no va a ser ella la corredentora, Dios mío? Es clarísimo que está Dios poniendo en su decisión qué va a pasar con la humanidad entera. Ella tiene el sí. Y entonces los discípulos y todos ponen la mirada en esta mujer. Ella intercede, ella es mediadora universal de todas las gracias, así le llama la Iglesia, porque todo pasa por ella. No tendríamos nosotros el vino del amor de Cristo, no tendríamos nosotros el amor de Cristo si no hubiera sido por la mediación de ella. Y la Iglesia le dice mediadora universal de todas las gracias. Quiere decir que todas las gracias que Dios envía a la tierra pasan necesariamente, como el Verbo pasó necesariamente por María y por su criterio y decisión, pasan todas las gracias por ella también a cada uno de los hombres, incluso aquellos que no tienen nada que ver con la Virgen o pretenden no tener nada que ver, porque todos tenemos algo que ver con ella. Pero los que no la reconocen como madre, incluso los hermanos separados, si reciben una gracia de Cristo, porque reciben también gracia, Dios les da continuamente gracias actuales a todos, hasta a los ateos, para que se conviertan, ¿verdad? Y si viene, viene por María, incluso a los hermanos separados. Todo pasa por ella, todo absolutamente, porque la gracia misma es Cristo. Y si Cristo nació de sus entrañas, donde toda su humanidad fue fabricada por Dios, de sus entrañas, fue hecho todo enteramente de ella, es lógico que ella sea la dispensadora de su Hijo. ¿Acaso no lo está entregando, no lo está dispensando a la humanidad todo entero? Entonces, con mucha más razón, es la dispensadora de la gracia de Cristo. Dice la Sagrada Escritura, esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus milagros, signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gracias a la intervención de la Madre de Dios, los discípulos creen en Jesús. Nosotros tomamos conciencia de que somos llamados a compartir un desposorio con Dios. Tomamos conciencia que este matrimonio es mucho mayor que el de la tierra. ¿O supeditamos todo al nivel puramente temporal? ¿Tomamos conciencia de lo que sucede en la historia de la salvación? No es Dios que vino a la tierra solamente, es Dios que se desposa con la naturaleza humana, que se desposa contigo y te pide que tú tomes en serio esto, porque es maravilloso. Algunos en la historia de la humanidad han sabido de qué se trataba ser esposa de Jesús y lo han vivido. Otros ni se enteraron, y en la lápida se le podría haber dicho, este hombre no supo absolutamente nada acerca de este desposorio, no tuvo idea, se le fue la vida. Podría haber sido para toda la eternidad su esposa y ha perdido su oportunidad. Por eso es importante que se predique, que se preparen los corazones. Continuamente, cada vez que nosotros celebramos el banquete, celebramos la boda del Cordero también. Aquí se renueva el sacramento de la cruz, el sacrificio de la cruz se renueva cada vez, y cada vez podemos hacer ese encuentro, cada vez nace la Iglesia, cada vez nace porque se rejuvenece permanentemente en el misterio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Va naciendo siempre la Iglesia nueva y esplendorosa. Vamos a pedir entonces a la Madre de Dios, que es la esposa inmaculada por excelencia incluso esposa de Cristo. María es hija, es hermana, es esposa de Cristo, es criatura de Cristo, ya que Cristo es Dios también y es el creador de todo y por el quien se hicieron todas las cosas. Pero María tiene un trato interior de esposa con Jesús. Es la esposa por excelencia, luego de la Santa Iglesia, ella es la esposa por excelencia. Es la madre de la Iglesia. Vamos a pedir entonces que nos dé la gracia de descubrir este misterio y saberlo poner en práctica. Que así sea.